porque en una situación difícil España tiene a su disposición un instrumento muy importante que jamás le va a fallar a España y a los españoles, voten lo que voten. Y ese instrumento es el Partido Popular. No quiero cansaros mucho. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie. Solo en defensa de los intereses generales. Síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¿Dónde está la mierda? Síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda! In defense of civilization, and thanks to all those who hear this, were to speak them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. ¡Viva España! Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. Está la cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Está la cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Está la cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Está la cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Nunca saldremos de esta, nunca saldremos de esta, nunca saldremos de esta. Nunca saldremos de esta, nunca saldremos de esta, nunca saldremos de esta. Con la que cae, con la que cae, con la que cae. Sigue tú vas apretando el culo, no saques ni la basura. Con la que cae, con la que cae, con la que cae. Sigue tú vas apretando el culo, no saques ni la basura. Sigue tú vas apretando el culo, no saques ni la basura. Sigue tú vas apretando el culo, no saques ni la basura. Como volváis a decir la palabra crisis, se me va a desprender la cabeza. Crisis, crisis, crisis. Como volváis a decir la palabra crisis, se me va a desprender la cabeza. Crisis, crisis. La cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Está la cosa muy mal, qué mal está todo fatal. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España.